este cambio en creencias y perspectivas. Es que cuando uno ve al otro y conoce lo que le está pasando al otro, ahí es cuando uno también cambia cosas. Ajá. Así que por eso ha nacido nuestra pregunta de hoy, y es sobre estas películas que nos hacen sentir mejor después de verlas. Bueno, chévere. Buenas preguntas. Tengo por ahí varias. Aunque siento que ni la música ni el cine me ha influido tanto para cambiar ciertas cosas, sí me ha hecho sentir mejor. Perfecto. En esos momentos posteriores. Por ejemplo, hay una película que se llama Green Book, que es una historia de amistad. Tremenda película, siempre que puedo y cada vez que de pronto quiero, ahí sí, tener un buen momento, calmar ciertas cosas, la busco y la veo. El libro de los secretos con Denzel Washington, todo lo que él hace para mantener su libro. No la he visto. Es muy chévere, es muy chévere. Es una película que y tiene música también, entonces es muy chévere, y siempre que la veo, suspiro. Y cuando suspiro, eso quiere decir que me causó algo muy chévere. Hachiko y esa historia que es tristísima, la del perro siempre a tu lado. Sí, te hace sentir siempre bien. Porque además lloro mucho y me hace sacar catarsis. Cosas. Okay. Catarsis. Entonces sí, siento que las películas tienen ese poder, las tuyas o la tuya. Entonces tengo, que es la que más te he recomendado y tú no la has querido ver, y yo no te vuelvo a recomendar nada más. Perfect Days. ¿Smile? Ah, Perfect Days. Esta está en plataformas, sí, la he visto por ahí. En plataformas es la... El valor que tiene lo cotidiano, lo básico. Ok. Tú hace un tiempo te hiciste un artículo sobre querer y no estar contento con lo que uno logra, y sí. Con la suficiencia, estar exacto. Con el concepto de la suficiencia es válida. Exacto. Lo suficiente, tenemos lo suficiente. Entonces es esa película que hace un homenaje a lo pequeño, al detalle, a como nosotros decimos, agarrarnos de cositas. Claro. El buñuelo, en serio, de verdad. Sí, agarrarse de cosas. Decorar una semana antes Navidad, porque usted se siente bien. Sí. Cosas entiendo. Que lo ayudan a uno, lo salvan a uno. Perfect Days es una película que me hace sentir bien, y hago como tú haces, la busco cuando necesito sentirme abrazada. Muy bien. Ya cuando necesito adrenalina, así que salgo y la termino y digo, ¡qué buena! Zombies. Siempre busco 28 días después, que tenemos noticias hablando de eso, porque por fin salió tráiler de 28 años después. Todos están diciendo que el infecto que sale por allá en medio de un pastizal es Cillian Murphy. Ok, bueno, mira. Va a estar bueno. Puede ser interesante, sí. Ya es el otro año, mitad de año. Ya casi. Para que se programen. Entonces sí, yo termino como que rico infectos. Bueno, muy chévere. Películas que nos hacen sentir mejor. Nuestra pregunta del día en @la_x_más_música. Escuchemos a YouTube, esto se llama Pride in the Name of Love. Buenos días, Bogotá. ¡Yay! Nunca dejes de quererlos. Nunca permitas que nadie te haga dudar de tu amor por YouTube. Acabo de comprar discos. Perfecto, te felicito. Yo siempre te voy a felicitar. Decir, los tengo aquí. Ah, ¿están contigo? ¿Y esos discos de los que tú hablas están en esta misma sala? Ya te voy a decir, mira. Bueno. Se está por ahí agachado en la canasta de los vinilos. En la caja. ¿Qué dice Papucho? ¿Bien o no? Papucho, bien. Hoy es el día. Hoy es. Les voy a contar los discos que compré de YouTube. A ver. O sea, compró discos. Varios de YouTube. Reediciones. Okay. ¿Había promo o qué? Cuidado, compré la edición de 20 años de How to Dismantle an Atomic Bomb. Bien, fantástico, check. ¿Cierto? Compré, tengo 4 veces el Actum Baby y lo volví a comprar. Eso sí no lo entiendo, pero te abrazo. Es que trae afiche. Ah, entiendo. ¿Tú esos afiches? Esta dice edición limitada con afiche. La otra es una caja de lujo que tiene como 45 discos y tiene un montón de cosas. Ok. Pero esta que acaban de sacar tiene edición limitada. Y dice limited edition with poster. Entonces dije, pues comprémoslo. ¿Por qué no? ¿Y por qué no? Sí, ¿por qué no? Para eso trabajo, son las frases que uno se dice. Compré el October. Ok. El October, que es el segundo disco de YouTube, no lo tenía. Ah, bueno, está bien. Tengo, porque no tenía el Boy y el October. Compré el que más odio. ¿Qué necesidad? ¿Cuál? Eso nunca pues lo entenderé. Quiero oírlo en vinilo a ver si me gusta un poquito más. Puede ser. Compré, se llama Songs of Innocence. Ah, ok. ¿Y por qué no te gustó? El Songs of Innocence. No sé. Supongo que ya está ahí, ya la adolescencia me ha abandonado lo suficiente. Bueno, bien. Volví a comprar el Mixed Up de The Cure. Chévere. Ah, uff. ¿Pero ya lo tenías? Sí, ya lo tenía. Tengo una edición a color preciosa. Ah, bueno. Pero es que volvió a salir masterizado a mitad de velocidad. Ya. Solo por eso. Solamente por eso. Ay, es que masterizado a mitad de velocidad suena mejor. Mi amor. Bueno, está bien. No, sí, tranquilo. Bueno, venga, les digo qué más compré. Compré el primer disco de In Excess que me encontré por ahí. ¿Cuándo pasó todo ese exceso? No sé en qué momento sucedió. Pasé por una tienda y dije, bueno. ¿Por qué no? No, eso es un peligro. No. Pues ahí está la Navidad. Sí, es la Navidad, damas y caballeros, con los muy buenos días desde esta esquina de la nación. Un cordial saludo, como dice el papacho Álvaro Córdoba, quien está siendo funado por las diversas hinchadas en TikTok Álvaro e Córdoba. Instagram. Pero igual así que genera un contenido que me da placer. Sí. ¿Es alguien que habla de fútbol? Sí, de Millonarios, es hincha. Y es en TikTok. Y es en TikTok, en redes, y le ha ido tan bien, o le fue también este año, que ya llegó a la televisión, tiene un programa con Rafael Cifuentes. Ah, ok. Compré el disco de Gracie Abrams. Ya. Que no me gustó tanto, aunque está muy bien hecho, producido por Jack Antonoff. Gracie Abrams es Nepo. Que está ella bien. Es la, nosotros acá no estamos. Es la hija de J.J. Abrams. Ah, ok. Este es uno de los discos más importantes del año. Se llama The Secret of Us. Me gustó la portada, me gustó la foto de la portada. Dije, lo voy a comprar. Además, porque pues de pronto Silvana vuelve de vacaciones. Entonces puede tener un vinilito nuevo que escuchar. Ay, bien. Me encanta. ¿Ah? Me encanta eso, muy bien. Bueno, compré el. Oh, por Dios. Compré el primer disco de Hozier porque no está el segundo. Ok, el que lanzó el año pasado. El primer disco de Hozier donde está Take Me to Church. Claro, el 2014, pero no está el segundo. Es una edición. Ah, el segundo. Este ya lo tenía, pues lo volví a comprar porque este es hecho en la República Checa. Y uno debe tener un disco hecho allá, sí. Es increíble. Es importante tener discos. Eso dicen. Sí. En fin. Compré un disco que siempre había querido tener. En vinilo y que nunca había tenido, que se llama Brothers in Arms. ¿Les suena? No, Brothers cuenta. In Arms. Brothers in Arms. Ajá. ¿De quién es? Que podríamos poner más adelante su éxito más grande, que se llama Money for Nothing. Oh, Dire Straits. Dire Straits. Ok. Correcto, nunca he tenido este disco en vinilo. Me parece, pues, una insensatez. Sí. Aleano. Bueno, no sé. ¿Qué más les digo? Compré el nuevo disco de Shawn Mendes también para la adolescente de la casa, pero pues también como para oír a ver en qué está el muchacho. Claro, importante. El nuevo álbum, Shawn, by Shawn Mendes. Todo en vinilo. Todo está en vinilo. Compré el primer disco de Eric Clapton. ¡Ah, uy! El primero como solista. Está bien. Después de irse de Cream. Ajá. Está bueno. Vamos a ver qué tal suena. Bueno, tienes cositas, tienes cositas. Y me encontré. Ah, todavía faltan, ok. Me encontré el nuevo disco de Phineas. Ya, el hermano de Billie. Phineas O'Connell, todo el mundo habla de su hermana, de Billie Eilish, pero no hablamos lo suficiente de Phineas. No creemos lo suficientemente en Phineas. Es cierto. No le damos a Phineas el crédito que se merece. No consumimos su música. Y creo que es importante hacer un aporte. Además es un disco francés. Gracias por tu aporte. Sí, además, y este disco también me gustó porque dice que es biovinilo. Ah, bueno. Biovinilo verde. No afecta o tanto sea, al medio ambiente. Es amigable con el planeta. Perfecto. Ah, ok. Y ya sabemos que el vinilo rara vez lo es. Porque es petróleo. Exacto, porque es puro petróleo fosilizado. Bien. No, es que está pasando, está pasando. ¿Ah? Está pasando que se están sacando vinilos ahora amigables con. Y está bien, chévere. Y volvió a salir la noticia. que sale cada cierto tiempo, porque no sé exactamente se produce ese fenómeno, pero volvió a salir la noticia de que la gente, de que la mitad de la gente que compra vinilos no tiene un tornamesa. Eso es increíble, eso es muy raro. ¿A ti te parece increíble? A mí me parece tan normal. Porque pues uno es como debe... cuando compras un libro y no lo lees. No, pero un momento, porque sí se planea leerlo. Pero a veces no lo lees nunca. Pero si tú tienes un disco en una tornamesa, ahí hay un error en la en el racionamiento. No, la verdad que no. Mucha gente en serio lo compra o porque... Yo creo que la gente que compra un vinilo compra el vinilo por acompañar al músico o al artista y no necesariamente lo escuchan. Yo he comprado muchos discos que no oigo. Ajá. Pero tienes planeado oír. Pues puede que sí, como puede que no. De la misma manera que tengo muchos libros sin abrir, que de pronto no voy a abrir nunca. Pero es que usted sí tiene toda la mesa. Dos páginas y no leo. Y está bien, eso está bien. Es de las cosas que yo aconsejo, pero nunca hago, y es dejen un libro si no les gusta. Porque ¿para qué? Entonces sí, me causa curiosidad que cada cierto tiempo sacan esa noticia. Uh-huh. Sí, sí, cada... Porque es que además, año. O sea, cada año Luminate hace el estudio y después de que hace el estudio dice, bueno, no, el 50% de la gente que compra vinilos no los destapa, no tiene un tornamesa donde oírlos. Yo creo que el vinilo, como lo hemos hablado muchas veces, es un fetiche musical, es un... Sí, claro. Del deseo que no necesariamente se escucha en nuestra era. Hoy en día se vuelve un objeto de decoración, se vuelve... ¿De colección? Sí, un objeto de colección, se tiene ahí. Decorativo también, mucha gente tiene discos tremendos de vinilo, no los escucha y los escucha en Spotify o en una plataforma. Cierto. No soy yo esa persona, pero aquellas personas que compran vinilo para tenerlo ahí o para enmarcarlo, por ejemplo, está bien también. Ellos pues verán qué hacen con su plata. Pues sí, también. Esos que hacen relojes con los vinilos. Yo me lo merezco. Sí, no. Ay, no sea así. Hay no, como que los relojes con los vinilos. Sí, no, no, está no, bien. No, no. Emprendimientos. Yo tengo uno. No sean así. No, no, no dañen los vinilos. Yo tengo uno. ¿Uno con qué? Un Daft Punk. Oh, por Dios. ¿Un reloj? O portavasos, todas esas cosas, platos. Sí, porque, por ejemplo, Sudores de Tulio. Sudores de Tulio Zuluaga, Mañanas de la X 103.9 FM con los muy buenos días. Son las 7:21. Cuando regresemos estaremos hablando de cine. Sí. ¿Y qué es esto? Brothers in Arms. ¿En serio? No, pero no pongamos Money for Nothing. Es que Brothers in Arms es muy, muy raro. Pero me encanta. Ponga la versión original, la del disco. La que es larguita, la que no es periodista. La que dura como 26 minutos. Bonitos también minutos. Bonitos minutos. Esa la... ¿Dura? ¿Sí? Sí, claro. Ahí va, esa, ahí va. Esa tiene a Sting desde el principio. Ahí está. I want my TV. Esa canción no podría salir hoy en día. No. Esa canción hoy en día sería cancelada por homofóbica. La letra es sarcástica. Mark Knopfler ha dicho en ocasiones, hombre, lo que dije, lo dije burlándome de MTV. Molestando. Burlándome de MTV, pero hoy en día lo habrían cancelado. Uh-huh. Ayer me vi el episodio de Quentin Tarantino en el podcast de Joe Rogan Dirty. Ay, eso tuvo que estar... 3 horas. Poltajoso. Uy, no puede ser. ¿Tres horas estuviste ahí? Tres horas y media oyendo. ¿Quién qué momento? No se queda oyendo... Sí, claro. Hablar a Quentin Tarantino. No Quentin. ¿Y tú haces cosas mientras lo escuchas o en serio te sientas a oírlo y no más? Yo hago cositas. Ah, y sí, bueno, toca. Paro bolas a otra, a segmentos. O sea, no, es que no es una camiseta. Bien, perfecto. Que tengan una muy buena mañana desde esta esquina de la nación. Somos las mañanas en la X 103.9. Está la casita que construyó el amor. Ana Rodríguez, Andrés Salazar y Alejandro Marín, les deseamos un buen miércoles. Danny Crouch está allá en Bogotá, eso espero. Ay, no, si tiene. Comiendo empanada. Uy, qué rico. Porque tenemos concierto de aniversario. Harry Styles está trabajando en una nueva línea de ropa. Eso era Sign of the Times en Mañanas de la X. Nueva tequila patrón cristalino hecho a mano con pasión que presenta la siguiente sección en la X. Está fuerte, patrón. Está entrando duro en el país y lo está haciendo con el lujo y la sofisticación con que merece una marca de su estatura y de su espíritu. Qué rico. ¿Ustedes qué tal para el patrón, mi estimado Andrés? Delicioso. Yo soy muy, muy tequilero. Patrón. Y me gusta mucho ese. Patrón. Cristalino. Ese... Y si ustedes no tienen memoria de cine, sale una película donde Tom Cruise grita ¡Patrón! Y se echa un shotcito, patrón. Deli. Shot of Patrón. Tequila Patrón, esta mañana es de la X103.9 FM y ya está en Colombia con toda la sofisticación y el espíritu de una gran marca. Tenemos solicitudes el día de hoy, están pidiendo una canción. Que no entendí. No entendí. Entonces quiero que ustedes me ayuden a entender. Cuéntame. Porque dice lo siguiente. Buenos días. Sí. Para esta hora pueden colocar Ella es indigente. Pero en inglés, gracias. Qué bueno. John Bernal, sí. John. Saludos a John. Ajá. Qué bueno que nos haga caer en cuenta que cuando se traducen las canciones del inglés al español, las cosas no salen tan bien, dirte. No, casi nunca. Casi nunca. Casi nunca es el 99%. La mayoría de la gente dice, no, es que las letras. No. Las letras. Es más, Cama de Rosas de Bon Jovi, ni siquiera. Cama de Rosas. Ni siquiera la misma letra. ¿Y esta será que sí? A ver. A ver. No puede ser esto. ¡Ah, es esto! ¡No! ¿Qué es esto? ¿Qué? Sí, claro. Es indigente. Dice, ella es indigente. ¿Cómo me dañan? Es indigente. Esto no se puede tocar. Oigamos. Ella es como tú y yo, pero es indigente. Es indigente. Todo lo que Dios canta en la calle. No, la, la, la, la, la, la, la. No, Alejandro. Eso. No, que pase un patrón. No. Uf, le metieron guaracha a la vaina ahí. Todo puede ser peor. Porque todo. No. No. No. No. No. Pues ya, ella hay es... que renovar, hay que renovar el espíritu. Amigos y amigas, nada más y nada menos que la tigresa del Oriente. ¿Es en serio? Ella es serio? Nuestra tigresa. ¿Es ella? Es nuestra ella. Tigresa. No le creo, la tigresa del Oriente. Hola. Es la responsable de esta adaptación al español, sí, de la maravillosa canción. Sí, ella Gypsy es. Gypsy Woman. Es. ¿Cómo claro, tocan es que esa la canción se llama así. Se llama Mujer Gitana, Ella es Indigente. She's sí, homeless. Sí, claro. Claro. Sí, claro. Gypsy Woman, entre paréntesis, she's homeless. Entonces uno dice, merecemos lo que tenemos. Y está pegadísima. No, te voy a decir, está voy a confesarte pegada. Una cosa, Alejandro Marín. Indigente. Alejandro Marín estuvo compartiéndome videos ¿de con eso? Esa canción. Obvio. Y yo le decía, merecemos la extinción. Sí, claro. Merecemos la extinción. La canción es horrible en su letra desde todo. Que salió. No, mira, perdono todo menos lo que acabas de decir. Gypsy woman, she's homeless. ¿Cómo dices que desde que salió es terrible? Pues es, que es la hermosa. Letra de la canción es horrible. Desde que salió, pues, está diciendo lo mismo desde hace 35 años. Por Dios sagrado, ¿qué hemos hecho? Ella. ¿Y John cómo pide eso? No, metías, pero claro. Pidió la original, pidió en inglés, dijo. Sí, pero pongámosla en inglés, eso es para John. Ah, escuchen con el patrocinio de Tequila, no. Patrón. Recuerden, aquí está, la mujer gitana de Aguas Cristalinas. Ella es indigente, es indigente. She's homeless, gypsy woman, Crystal Waters en Mañanas de la X con Patrón. Bendiciones. condiciones. Películas que le causan satisfacción, ¿qué dice la gente? ¿Qué ha hablado la gente? Bueno, Alejo, entonces, primero saludos a quienes están conectando con nosotros a esta hora como siempre, y tenemos por aquí opiniones. Entonces, dice el corresponsal, Estefanía, I Am Sam, Son Mi Polvo a Tierra y Radio, esas dos. I Am Sam es la que es protagonizada por Sean Penn. Okay. Ajá. No sé si se acuerdan, sí, de esa película. Shelby dice, hola, buenos días. A mí la película Hombre en Llamas me hace sentir fe en la humanidad. Ok. Y Andrés dice, Amelie, porque resalta la belleza de las pequeñas cosas de la vida. Bueno, siguen opinando sobre sus películas, Alejo, favoritas. Ayer estuve hablando, señor, ayer estuve viendo a Quentin Tarantino. Ah, verdad. Hablando con Joe Rogan en el podcast. Uh-huh. Tiene un podcast. ¿Tarantino? ¿Ah, sí? Sí, tiene un podcast. Tiene un podcast en Spotify, en Apple Podcasts. Se llama The Video Archives. Okay. Está bien. Y se sientan a hablar de cine con su socio, que ha sido siempre su socio creativo, Roger Avery. Okay, sí. Ese señor fue el guionista de Pulp Fiction y de Reservoir Dogs. ¿Qué historia de vida la de ese tipo? ¿Así? Sí. ¿Qué historia de vida tan dramática y tan brutal? Ese fue también director de una película que se llama Beowulf. Ya busco. Que fue como una película animada o algo así, como una especie como de live action, algo así, no sé cómo... ¿Cómo se llama él otra vez, perdón? Se llama Roger Avery. Ok. A-V-A-R-Y. Ok. Roger Avery. Ese señor mató a una persona hace 10 años. Ok. En un carro. ¿Un accidente o qué? Sí. Oh. En un accidente de tránsito. Ah, bueno. Y le cambió la vida por completo. Y el único que ha estado ahí estuvo en la cárcel. Uh-huh. Por homicidio involuntario. Ya. Allá le contaba a Rogan al final del programa toda su historia de vida. Uf, qué historia tan impresionante. Y bueno, pues Tarantino es un cuentacuentos muy bravo. Qué tipo para contar cuentos chéveres de cine. Qué cosa tan impresionante. Mira, muy bueno. Roger sacó al lado de Neil Gaiman, Sandman, sí, el libro, el script de Beowulf. Uh-huh. Sí, claro. Está por ahí. Muy bien. Sí, sí, él y Neil Gaiman han, uh-huh, sido muy partners. Sí, muy chévere. Estaba bien. Y pues en el podcast, uh-huh, que se llama Video Archives, se sientan a hablar de cine. ¿Y de películas, sí, así, chéveres? ¿Que les gusta? Sí, hablan... ¿De todo? Hablan de todo. Hablan de todo. Hablan, por ejemplo, el último episodio que publicaron, lo publicaron ayer, y se sientan a hablar de la película, de la original, porque la que nosotros vimos fue la película con Pierce Brosnan y con René Russo, que se llama The Thomas Crown Affair. Uh-huh. Una película del personaje que se roba este cuadro en una galería, no, en un museo. Y se sientan y se dan en la jeta duro. Se dan duro, o sea, el uno dice que no le gusta tal película, el otro dice que sí le gusta. Tarantino estuvo en las noticias este año porque dijo que le encantó The Joker 2. Así, sí, que era todo lo que estaba bien, porque se había burlado de la industria y había sido una crítica y que todo estaba muy bien pensado, que nada era, que no, nada fue accidental ni...